empezar mi relato con alegría y con afán. En la población de Plato se volvió un hombre caimán. Ya llegó la sensación con el fin de deleitarle con canciones inmortales que tiene nuestro folclore. Complacerlo es muy sagrado, es uno de nuestros dones, y que todas estas canciones sean de su total agrado. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Y se va la sensación con toditos sus amigos, Néstor Salinas con el ron y Oscar Pérez suavecito. Yo me llevo una morena para pasarla bien buena. Juana María, miren que me agarré el día, plancheme mi pantalón. Miren que quiero llegar para poder festejar el cumpleaños de la Virgen de mi banco tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar al son de las milanderas de mi banco tropical. Vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar al son de las pilanderas de mi banco tropical. Ay, pila, pila, pilandera, que llega la noche buena. Ay, pila, pila, pilandera, para comer papita rellena. Ay, pila, pila, pilandera, después nos vamos pa' ver. Piñero en la gloria. Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, luna del sabroso sol, llégate a Puerto Bonito, mira la luna de San Juan, vete al Canel por un rato y prueba la fruta que allí dulces dan. Vete al Canel por un rato y prueba la fruta que allí dulces dan. Y si vas pa'l cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas pa'l cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. A gozar con los festivales de Colombia. El banco tiene su cumbia, Valledupar tiene un festival. El 20 es en Sincelejo, el 16 en Guamal. Luego viene Barranquilla con su alegre carnaval. El reinado en Cartagena, luego la Feria del Mar. En Valledupar Colacho, en Barranquilla Gutiérrez, en Cartagena Adolfo Pacheco, en Santa Marta Alejo Durán. En Valledupar Colacho, en Barranquilla Gutiérrez, en Adolfo Pacheco, en Santa Marta Alejo Durán, Durán, Durán. Nuestro amigo de siempre, Henry Col. Si vas pa' Barranquilla con tu costilla a bailar en carnaval. Si vas pa' Barranquilla con tu costilla a bailar en carnaval. Pregunta por Pacho Galán, y es un amigo de verdad. Pregunta por Pacho Galán, para bailar y cocinar. La Butifar de Pacho, la Butifar Galán, la Butifar de Pacho, la Butifar Galán.